qué pasa con tus artistas favoritos. Esto es InfoMusic. Los Simpson tendrán un nuevo box set. De modo exclusivo para Estados Unidos, Fox Home Entertainment anunció el lanzamiento de una edición limitada con las temporadas más clásicas de la serie en DVD, con solo 1,000 copias y consistente en 441 episodios y 79 discos, se podrá adquirir en Best Buy y abordará los primeros 20 bloques del programa. El costo será de 395 mil pesos chilenos. Sale a la venta el próximo 3 de diciembre. InfoMusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. InfoMusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.